yo, pero eso no me importa. Y tiene que saber lo que yo estoy sintiendo. Cada vez que yo lo veo, me quedo sin palabras. Y por mis venas corre, y por mis venas corre el fuego del deseo. Creerá que yo estoy loca por todo lo que digo, mas quiero demostrarle que también he vivido. Dormida yo lo sueño, despierta me imagino que usted me hace sentir, que usted me hace sentir lo que nunca he. Y tiene la experiencia y su forma de amar hace la diferencia. Usted es mayor que yo, por eso hoy le pido, se pierda entre mis brazos, se pierda entre mis brazos. Esta noche aquí conmigo. Aquí conmigo.